gráfica, como se dice por ahí, producción de campo en más de 20 películas, pero bueno, productores de campo en La Pampa significa otra cosa. Ahora lo vamos a charlar con Clarisa. Ella está trabajando, estuvo trabajando en Reas, la película de Lora Arias, y por eso nos parece sumamente interesante lo que puede llegar a aportar. Bienvenida, Clarisa. Juan Pablo Bertolini saluda por acá. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, Clarisa, con apetito, por supuesto, de conocer, bueno, de conocer de parte de tu mirada, alguna síntesis de Reas, pero sobre todo bueno, alineándote sí. Como para justificar por qué hay que hacer una película como Reas, más o menos por ese lado, Clarisa. Bueno, Reas, para los oyentes que no la vieron, todavía tienen oportunidad de verla porque estamos en el Centro Cultural San Martín todos los fines de semana. Es una película que está protagonizada por mujeres cis y personas trans que estuvieron privadas de su libertad en distintas cárceles del país por distintas causas. Originalmente, el proyecto nació cuando Lola, la directora, fue a mostrar su película anterior, que se llama Teatro de Guerra, a la cárcel de Ezeiza, y una interna le dijo que de todos los lugares en los que ella podía estar y en los que podía estar usando su tiempo, estaba sorprendida y muy agradecida de que hubiera elegido ir a la cárcel, porque nadie iba a la cárcel voluntariamente, y por lo general nadie volvía. Entonces Lola ahí empezó a pensar en armar unos talleres para hacer en la cárcel de Ezeiza con las mujeres que estaban ahí, y un poco a raíz de eso empezó a escribir el guión de Reas, que originalmente se iba a filmar dentro de la cárcel, y después un poco por la pandemia y un poco para tener otras posibilidades de realización, decidimos sacarlo de la cárcel y filmarlo en la ex cárcel de Caseros. Muy bien. Que está vacía y ahora funciona medio como un set de filmación. Muy bien. La verdad, Clarisa, que antes de ver la película, realmente ya un poco nos empezamos a imaginar que puede haber algunos testimonios desgarradores, pero seguramente como parte del equipo de creación de un largometraje, tenés una mirada sobre algún particular técnico que podría ayudarnos también a describirla a Reas. Algo importante para describir la película es que no es un documental de entrevistas, es un documental muy especial que casi entra en el mundo de la ficción y que es musical, porque uno de los elementos que surgió en estos talleres, que estaba muy presente en la cárcel para las chicas, para los chiques, era la música, era algo a lo que recurrían todo el tiempo, cantaban canciones, hacían karaoke, armaban bailes, porque uno no se imagina que, obviamente lo primero que piensa es en estos relatos crudos, como decías vos, pero también está esto otro. Y la peli lo que intenta hacer es rescatar la humanidad de estas personas y el lado luminoso y creativo y las posibilidades que tienen estas personas, que son más que su historia de condena. Obviamente la película retrata esos episodios de una manera sutil y intentando alejarse un poco de lo morboso y del retrato. Todo el tiempo durante el rodaje, por ejemplo, filmamos en el mismo lugar donde se filmó El Marginal, la serie, que mucha claro. gente lo debe haber visto, y teníamos como referencia un poco alejarnos del marginal, porque no era eso lo que estábamos queriendo hacer. Por eso también la peli es un musical y hay unas escenas muy divertidas, a pesar de retratarse de un contexto de encierro y de personas que fueron vulneradas por el sistema en numerosas ocasiones, adentro y afuera de la cárcel. Es muy luminosa y rescata los vínculos te salvan, la hermandad entre ellos. Es muy eso, como optimista, si se quiere, en algún punto. Y con respecto a lo que decías antes de por qué filmar, la importancia de por qué filmar esas historias, por ejemplo, antes de empezar a filmar, que estábamos haciendo como el trabajo de investigación para encontrar a las protagonistas, que son 14, un montón, para lo que es este tipo de proyectos, una chica nos decía, le parecía, no entendía bien cómo iba a ser como el dispositivo y cómo se involucraba la parte musical, y le daba miedo que fuera algo como superficial o que no le hiciera como justicia a su historia. Una de las cosas que le decíamos es que haciendo estas películas con estos dispositivos, con estas autoras, como es Lola Arias, que es un gran talento argentino, se pone el tema en la mesa. Y de golpe temas que antes no se mencionaban y personas que no tenían posibilidad de hablar, de golpe tienen la posibilidad de agarrar un micrófono y contar su historia y cambiar su vida. Entonces le respondíamos eso, como esa para nosotras es la importancia de hacer una película como esta. Definitivamente la posibilidad de mostrarse o de hablar frente a una cámara, para un micrófono o incluso para preparar un guión, es una salida por el lado de la comunicación, Clarisa. Por eso entiendo de primera mano que para muchas personas que han sido protagonistas realmente habrán sentido un cambio en sus vidas. No solo por el protagonismo, sino por el hecho mismo de estar contando qué habían vivido. Ahora seguramente tuviste una devolución, Clarisa. Sí, sí, interrumpí cuando quieras, por favor. No, por favor. No, que sí, hubo varios aspectos en ese cambio de vida. El primero, esto que decís vos, la posibilidad de hablar, ya es uno, la catarsis. De golpe, muchas de las chicas resolvieron asuntos inconclusos a través de la recreación de esta vivencia de encierro. Pudieron como ponerse en otro lugar, mirar las cosas desde otra perspectiva, con otro acompañamiento, y eso a muchas les dio herramientas que no tenían, que eso ya es un gran, siempre adquirir herramientas es para mejor y para cambiar la vida. Eso por un lado, y por otro, para la mayoría fue el primer trabajo formal que tuvieron, porque las contratamos a todas a través de la Asociación Argentina de Actores, como actrices, les pagamos como aportes que nunca habían tenido, tuvieron la posibilidad de acceder a cosas que nosotros y nosotras damos por sentado tal vez, pero que para ellas eran una novedad total, y eso también es un cambio de vida, de golpe como ir rompiendo los techos y creer y saber que otras cosas son posibles, otras maneras de vivir, otros trabajos, una especie, que alguien confíe en vos. Una especie de rotura de cabeza también, Clarisa, si se quiere. Romper, sí, el techo y romper, exacto, esas cabezas. Totalmente. Que han descubierto también un mundo, bueno, han descubierto otro mundo, el mundo de las diversidades sexuales y de las mujeres propiamente, Clarisa. En nuestras sociedades históricamente han sido atacadas, vapuleadas, violentadas y subsumidas, misereadas, no sé, hay un montón de palabras que se me vienen a la cabeza, pero no quiero ser maleducado. Y realmente entendemos que acá hay como una mamusca de situaciones, sobre todo porque las fuiste a ver, las fuiste a buscar a cárceles, o a una cárcel. Realmente hay un cúmulo de historias y que todas están entrelazadas con el dolor, con el padecimiento y con la postergación, con una postergación de una sociedad que siempre se las rebuscó para mirar para otro lado. ¿Cómo se hace para manejar este material? Sobre todo porque también le habrás tenido que andar teniendo un poco la cabeza a la propia Lola, Clarisa, o estoy errando ahí. No, igual, como te digo, no es que fuimos a buscar historias de dolor. El documental no es... Claro, no. No va por ese lado, al revés, intenta como contrarrestar un poco todo eso. Fuimos a buscar personas con muchas dimensiones, como no solo viéndolas por sus causas, viéndolas por sus ganas, por su voluntad para participar del proyecto, sus ganas de cantar o de bailar, Tampoco por su talento, porque no iba por ahí la peli. La peli no es, es un musical, pero se aleja de la tradición de los musicales, donde son todos bailarines virtuosos, de película, que solamente existen en las películas. Claro. La idea era romper con muchas cosas, en muchos sentidos, no solo con las historias de dolor de ellas. Y el acompañamiento fue, difícil, porque primero que nada hay que encontrarlas, que ya es difícil, hubo una investigación muy grande que llevaron adelante unas compañeras en lugares frecuentados por personas, eso, que normalmente vienen de un contexto de vulnerabilidad y tienen más, como estadísticamente, más posibilidades de haber atravesado alguna situación de privación de la libertad. Y después, bueno, forjar vínculos, porque tanto para ellas como para nosotras es una situación completamente nueva. Nosotras tenemos que confiar en que ellas van a poder participar del proyecto de principio a fin, muchas con problemas de consumo, con problemas de violencia en sus casas, como de inseguridad en habitacional. Entonces, por un lado, nosotras confiar en ellas y no sentirnos traicionadas si no funciona, como era una posibilidad que no funcionara con alguna, y ellas confiar en que no era demasiado bueno para ser verdad, porque sonaba un poco de fantasía. De golpe vienen unas chicas y te dicen: queremos hacer una película con vos, que seas una protagonista. Parecía también, viste, como estás buscando la cámara de Videomatch. Tal cual, tal cual. Una joda para Tinelli. Tal cual, una entonces, joda. Claro. Por eso yo hablaba, hacía como una introducción. Claro, por eso yo hacía como una introducción de todo ese dolor, de todo eso que hay acumulado ahí, y que en parte al contar, bueno, va encontrando su cauce y libera también a estas personas. Y en ese fárrego, bueno, construir esto otro, ¿no? Que tiene luces, que tiene algún brillo, que tiene el micrófono, la luz, el set armado ahí alrededor. Y esta parafernalia que caracteriza a la producción cinematográfica, impactándoles cómo sería, ¿no? Dormir esas noches. Sí, teníamos, además de que era un grupo grande y que un poco se contenía entre sí, así como había peleas, también había mucho amor y mucha contención, y surgieron grandes amistades de ese grupo. También había una contención psicológica, digamos, porque sabíamos que iba, que podía llegar a ser bravo, así que armamos un equipo con personas que trabajan con liberados, una asociación que se llama Volviendo a Casa. Nos ayudaban haciendo como visitas periódicas y charlas grupales, como cuando había algún malestar, frenábamos, armábamos una ronda, intentábamos desarmar lo que sea que estuviera pasando, que generara algún ruido en el grupo o cualquier malestar, y después seguíamos trabajando. Como que fue una peli que tuvo que priorizar muchísimo el aspecto humano para poder hacerse, y yo creo que eso se ve en la película, porque no se podrían haber logrado los resultados y la luminosidad y la humanidad que tiene si no hubiera sido así, de esta manera. Bueno, esto sí que a muchas personas le debe estar resultando sumamente novedoso. Ya nos dirás, Clarisa, si también lo fue para vos, pero hay que pasar hoja, y por supuesto lo que queda es preguntarte si Reas lo consigue, en tu mirada bien crítica y profesional, si lo consigue. Yo creo que sí, a pesar de que no la vi todavía, me comprometo a hacer audiencia de Reas. ¿Y qué queda para más adelante? Porque también hay apetitos, ambiciones. Estaría buenísimo que, nada, qué sé yo, fantaseo desde acá, Clarisa, interrumpí cuando quieras, pero fantaseo, estaría buenísimo que circulara por las salas 5K del país, que son un montón, y que, bueno, ya sabemos que afuera está lloviendo y no es agua, Clarisa, ahí pasa de todo. ¿Qué te imaginás para un documental musical raro, si se quiere, o distinto, como Reas, para su devenir? Y nada, te prometo que me las voy a ingeniar para verla, ¿eh? Bueno, te tomo la palabra, podés ir al Centro Cultural San Martín. Ayer, por ejemplo, fue una de las chicas a presentar la peli y a charlar con el público, que es una experiencia sumamente enriquecedora, como ver la película y después poder tener la oportunidad de hablar con una de las protas. La peli está hace ya un mes en el Centro Cultural San Martín, que para un documental es casi un récord porque es muy difícil la situación de la exhibición de cine en Argentina, claro, y sobre todo de cine argentino y sobre todo de documental. Por lo general es difícil lograr que estén más de una o dos semanas en cartel, y por suerte acá encontramos un lugar y el público encontró la película y está ahí resistiendo. Y en Espacios Inca también está estuvo en muchísimas salas, estuvo en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, y la idea es que siga. La realidad es que la situación del Instituto de Cine, que es de quien dependen los espacios Inca ahora, es muy frágil, está prácticamente sin funcionamiento, muy desarmadas las áreas, las personas que trabajaban en Espacios Inca fueron desvinculadas, entonces es todo muy trabajo de hormiga, como piden la peli de una sala, y nosotras la mandamos gustosas, pero es todo muy a pulmón, no hay como una acción coordinada que yo pueda decir ya mismo cuándo va a estar en cada provincia, pero si nos quieren seguir en redes sociales, todas las semanas actualizamos las salas que se suman, y la idea es que llegue a todos lados porque es una peli que merece ser vista y que creo que puede ayudar a muchísima gente que no se imagina que tiene otras posibilidades. Muy bien. ¿Reas tiene Instagram, Facebook, algo así? Tenemos el Instagram de la productora, que Gema. Es Gema Films. Ahí está. Claro. Esa la tengo. Y el Instagram es gema.films, que es F-I-L-M-S, si nos quieren seguir, todas las semanas publicamos las funciones de la peli que se van sumando, eso, semana a semana, van rotando. Perfecto. Clarisa, la verdad es que un gustazo tenerte con nosotros y por supuesto te queremos volver a comentar, a tener aquí en la siesta que nos fue para hablar de cine nacional, de lo que está pasando. Vos tenés una mirada desde la productora Gema, que es sumamente importante, y también para ver el devenir de Reas y de otras producciones con las que has tenido que ver, sobre todo desde que estás en Gema. Te estamos sumamente agradecidos y, por supuesto, te dejamos saludar, tenés el micrófono a disposición, y gracias otra vez. Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio, ojalá algún oyente se tenga ganas de ver Reas, y si lo hace, que nos escriba y nos cuente, o les cuente a ustedes, y nada, solo aguante el cine argentino, ¿qué más puedo decir? Aguante, Clarisa, esa estuvo buenísima y súper redondeaste. Un abrazo, que sea una muy buena jornada. Otro para vos, chau, chau. Hasta luego. Clarisa Olivieri, productora cinematográfica, productora de Reas, de Lola Arias, parte de Gema Films, estuvo en La siesta que no fue.